No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tiene apenas 12 años de edad, pero desde los 8 se interesó por la codificación. Aprendió lenguaje de programación para niños, el desarrollo con HTML y los secretos del Java. Su abuela querida, como tantas otras miles de personas en el mundo, sufre de la enfermedad de Alzheimer, que como sabemos deteriora de forma progresiva el cerebro y con el paso del tiempo la olvidará llevar fechas, acontecimientos importantes, nombres, caras e incluso a la nieta misma. La pequeña nieta se llama Emma Young y vive en Nueva York. Emma desarrolló una aplicación denominada Timeless, a través de la cual buscaba establecer un vínculo con su abuela, que vive en Hong Kong, y hacer de esta manera que los recuerdos sean eternos. La abuelita ya tiene dificultad para recordar su edad, fecha de cumpleaños, además de que la distancia es un factor que complica todo, que complica la relación. Con el objetivo de que su abuela no se olvidara de ella, Emma compuso esta aplicación con dos funciones principales. La primera, la función actualizaciones, que es precisamente actualizar eventos diarios de la familia. Sus familiares le envían diariamente fotografías de sus actividades a través de Eterno, y la aplicación usa la identificación facial para etiquetar sus caras y permitir al usuario reconocer quiénes son. La segunda herramienta, de nombre Identificar, en la cual a través del uso de la cámara del teléfono móvil, se toma una fotografía de la persona y la app realiza un reconocimiento facial. Entonces, Timeless le dirá al paciente el nombre de esa persona y la relación que tiene con ella. También, si el paciente de Alzheimer intenta llamar al mismo contacto en dos ocasiones o más durante un periodo de 5 minutos, la aplicación va a recordarle que acaba de llamar y le preguntará si todavía quiere continuar con la llamada. En todo el mundo existen más de 40 millones de personas con Alzheimer. Timeless es aún un prototipo de lo que puede ser una genial idea, una herramienta para las personas que padecen este mal. Timeless es una aplicación sencilla, la primera en su tipo que facilita la vida de los pacientes con Alzheimer, pero sobre todo, les da herramientas para recordar, tener presentes situaciones que de otra forma olvidarían. Emma, de 12 años, afirma que es una apasionada de la tecnología y de sus aplicaciones en el mundo entero. Y dice que cree que con su creciente poder, los problemas a los que nos enfrentamos hoy pueden resolverse. La joven contó con la ayuda de Melissa Crumbs, especialista en la enfermedad de Alzheimer, en el Centro Médico Bell Corner Presbiteriano, Nueva York. Así como también se entrevistó con numerosos ancianos que padecen esta enfermedad para definir qué funcionalidades necesitaban. Timeless fue desarrollada con Swift, un lenguaje de programación para iOS y Xcode. Esta niña, Emma Young, contó con la beca Michael Perlstein Memorial. Además, sus padres trabajan en Kairos, la plataforma que se usó para el reconocimiento facial de Timeless. El siguiente paso, desarrollarla por completo para colocarla en la tienda de aplicaciones y que esté lista para ayudar a los pacientes de Alzheimer en momentos difíciles en su vida. Un buen motivo, ingenio y pasión son factores claves para iniciar un proyecto, para dar ese primer paso y alcanzar metas. Sin duda, el ingenio y pasión que tiene Emma Young, una niña de tan solo 12 años, es un gran ejemplo de lo que el futuro nos espera y lo que todos podemos hacer. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.